que te miré. No sabía ni qué hacer ni cómo iba a pasar. Todo va de lo mejor, a su lado es lo mejor. Y ahí me voy a quedar. Comprende.